Buenas noches, hermano. Le pido por favor que tengan un poquito de paciencia. Voy a ser muy breve lo que quiero compartir. Creo de que el Espíritu Santo está trayendo un tiempo muy importante a esta iglesia. Creo que el Señor está capacitando a todos nosotros para que podamos vivir lo que realmente tiene que ver con el reino de Dios. Y una de las cosas que yo siempre digo, y lo digo como principio, es que el reino de Dios siempre va a la raíz de los problemas. Va a la raíz, y no a los síntomas. El problema es que muchas veces nos vemos luchando, pero nos vemos luchando con síntomas. Pero Juan Bautista dijo que el reino de Dios está aquí, porque el hacha está puesta a la raíz. El reino de Dios trata con la raíz de los problemas. Y yo creo que en este tiempo se ha predicado en este púlpito lo que Dios quiere para esta iglesia. Se ha hablado, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Se ha hablado, por ejemplo, del autoengaño. Se ha hablado acerca de la falta de conocimiento. Se ha hablado acerca, como decía nuestro hermano, de estar atento. Pero todo eso, de alguna forma, nos lleva a un solo fin, y a que seamos capacitados, a que seamos una iglesia capacitada, en que cada uno de nosotros pueda ser capaz de poder enfrentar lo que viene, hermano amado. Nosotros siempre decimos de que la gloria de Dios es grande, y muchas veces también la opresión es grande. Muchas veces también somos influenciados por un mundo, no tan solo en forma interior, sino que también exteriormente. Y casi siempre, de alguna forma, frente a toda esta realidad que nos hablan, de que el reino de Dios es real, de que Dios puede transformar las cosas, de que el Señor puede hacer las cosas nuevas. Sin embargo, siempre en alguna ocasión, creemos que para el otro es posible. Para el que está al lado puede ser, para mí no. Porque yo tengo tantas debilidades, porque yo soy incapaz de hacerlo, porque yo, pucha hermano, si usted supiera los errores que yo cometo. Pero yo que te quiero decir, hermano, esta noche, de que tú puedes. Yo te quiero decir en esta noche que tú eres capaz. Yo te quiero decir en esta noche que el Espíritu Santo te puede levantar y puede hacer de ti una persona nueva. Y quiero que por favor veamos Eclesiastes 9, capítulo 9 de Eclesiastes, para que podamos analizar esto. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, Seol es sepultura, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Me volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni de la guerra los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión en el hebreo lo traduce como oportunidad. Lo que está diciendo aquí Salomón es que Dios les da oportunidades a todos. No tan solo a ciertas personas o a cierto grupo, sino que el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Y Dios en esta noche nos da una oportunidad de volver a creer. Nos da una oportunidad de volver a confiar. De saber que yo soy capaz. De saber de que yo sí puedo. De saber que la situación en la cual yo estoy viviendo, ya sea enfermedad, ya sea problema económico, ya sea problema familiar, ya sea una tristeza, una pena, yo te quiero decir de que tú puedes, hermano amado. Pero siempre está, como decía nuestro hermano anteriormente, está el poder de las palabras. En que Dios de alguna forma, cuando quiere decir algo, por eso que Satanás está tan interesado en que nosotros no declaremos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es creadora. Porque cuando la palabra de Dios viene, hay creación de algo. Y cuando la palabra del Señor viene, nosotros tenemos que ser capaces de saber de que la palabra de Dios nos está diciendo que es el tiempo de marchar, que es el tiempo de levantarnos, que es el tiempo de confiar. Sin embargo, también existe el otro lado, en que las palabras también tienen poder, las palabras negativas. Yo no puedo, yo no soy capaz. Otros sí. Somos capaces de poder ver la oportunidad en el otro. Si es que el hermano puede, porque el hermano tiene fe. Pero yo, con suerte, estoy aquí. No somos capaces de ver nuestra propia realidad. Porque constantemente vienen palabras que nos desploman, palabras que nos oprimen, palabras que nos dicen, no tan solamente en nuestro medio, puede ser incluso en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, en el medio que nos rodea. Y quiero que veamos, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Yo se los voy a estar leyendo para que usted después lo pueda ver. Y dice la palabra de Dios: y se paró y dio voz a los escuadrones de Israel, está hablando de Goliat, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un varón que venga contra mí, y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado a los escuadrones de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En la mañana se paraba ese hombre y les decía: ustedes van a ser nuestros siervos y nos servirán. Venía en la tarde y lo volvía a repetir. Y así lo hizo durante 40 días. Y tal era el poder de sus palabras que Israel terminó creyéndolo. Y siempre el negativismo, cuando viene a nuestra vida y nos dice constantemente que nosotros no somos capaces, que nosotros no tenemos la personalidad, que nosotros no tenemos, por así decirlo, para desenvolvernos, viene a nosotros y siempre viene y terminámonos creyéndolo. No somos capaces. Sin embargo, cuando David oyó estas palabras, dice la palabra de Dios, dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y le dice a Saúl: pásame, yo voy a vencerlo. Y Saúl, creyendo las palabras, dice: pero David, tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Sin embargo, David llegó y dijo: mira, yo soy pastor de ovejas, y viene un león, viene un oso, y tu siervo lo mata. Jehová me ha librado de las garras del león y del oso. ¿Tú crees que no va a ser capaz de librarme ahora de las manos de este filisteo? Y dice la Biblia, y todos conocemos la historia, que el Señor le entregó al filisteo en las manos de David. Nosotros somos capaces, hermano, como iglesia, de enfrentar cualquier dificultad. Tenemos que sentirnos que somos una de las antorchas que está para iluminar a la iglesia, que está para iluminar al mundo. Pero no solamente no ha ocurrido a nosotros, hermano. Como vemos, le ocurrió al pueblo de Israel. También le ocurrió a Nehemías. Nehemías, cuando quiso construir el muro, Sanbalat y Tobías se opuso. Si nosotros podemos ver el libro de Nehemías, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice: cuando yo